Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Aitiden Radio presenta El Hate. Estate quieto, Pedro Jesús. ¿Qué estás haciendo? No, estoy aquí con el helicóptero que me dejaron ahí los Reyes. Bueno, en realidad no es mío, es de mi sobrina, pero se lo cogí. Es que tenía que irlo a cambiar y al final me lo voy a quedar yo. Pero tú no eres grande ya para helicóptero. No, no, porque, hombre, en principio sí, pero a mí me gusta. Cuidado, no, que me vas a dar, Pedro Jesús. Tuve un problema esta mañana. Los John Daddy se me agotaron las pilas al mando a distancia, pero, y casi no lo bajo. Pedro Jesús, ¿cómo viviste la noche de Reyes? La noche muy bien, la mañana fue lo que no fue tan buena, porque la vieja me despertó bastante temprano, ¿sabes? Me fui ahí con el Coruja y unos colegas más por ahí. ¿Te fuiste de tenderete? Sí, antes tenía ilusión, ya no tengo ninguna. Desde que sabes que los Reyes no son los Reyes. Fue un fiasco para mí, porque me la tomaba con, yo qué sé, pero vamos con a ver, ilusión. Pedro Jesús, tú fuiste de los que veías a los Reyes, de verdad, ¿no? Buah, yo le ponía la hierba. A los camellos. A los caballos. Le dejaba rosquetes a los Reyes Magos, ¿sabes? Le ponía agua a los camellos también. Yo tenía una ilusión, pero un día me el Coruja me vino para, con para allá, para allá ese helicóptero, para Jesús. Espera que baje. ¡Cuidado! Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Hate. Bienvenidos a la sintonía de Aitiden Radio. Ya oyeron ustedes a Pedro Jesús, que está esta noche aquí con nosotros, pero esta noche en Haití, en El Hate, esta tarde, perdón, siempre se me equivoco. No sé. Esta tarde en El Hate. Está como yo. Pues mira que el día está claro, Comenzamos el programa hablando del Plan General de Ordenación de Santa Cruz, y para ello tenemos esta noche a José Luis Rodríguez. Buenas tardes. A Emilio Pastor. Buenas tardes. A José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. La colaboración especial del arquitecto Enrique Esteves. Buenas tardes. En el control central está Héctor Martín y quien les habla, Óscar Izquierdo. ¿Comenzamos? Una ráfaga para comenzar. Hombre, por favor. ¡El Hate! ¡El Hate! Pues como lo habíamos adelantado, comenzábamos el programa hablando del polémico Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Un plan que la semana pasada no se pudo aprobar por una amenaza de bomba y que finalmente fue aprobado, pero con polémica incluida. Ausencia de tres ediles del Partido Socialista, declaraciones de el Ignacio González de Centro Canario Nacionalista, que hablaremos más adelante, porque son unas declaraciones, creo que están fuera de tono. Decía este señor que le recordaba esta manifestación a la situación previa a la guerra civil. Vamos, no sé si él vivió esa situación previa, pero me parece que... Sí, Franco se levantó en armas por el Plan General de Santa Cruz en su época. Y sobre todo, para comenzar hablando del Plan General, yo creo que recurrir a el amigo Enrique Esteves, el término que más nos presta confusión es el término este de fuera de ordenación. ¿Qué significa y qué consecuencias en principio tiene ese término? Sí, ese es el quid de la cuestión. Es lo que más polémica ha creado. Y sobre todo por una razón curiosa, porque es una figura que estaba ya en el Plan General del 92 y que se supone que ahora ha intentado reducirse al mínimo, y es lo que está creando polémica ahora. Pero bueno... O sea, son casas o edificaciones que, por ejemplo, un edificio que en el Plan General era para tener tres alturas, desde el 92 a lo mejor tiene cinco alturas, tiene dos alturas más, y esas dos alturas se recogen como fuera de ordenación. ¿Sería algo así? No, no exactamente las plantas de más, es la edificación completa. Se supone que literalmente un edificio o una manzana fuera de ordenación es la que en el momento de aprobar un plan general o cualquier normativa urbanística no cumple con los requisitos que esa normativa establece para esa zona. Del nuevo plan, manzana, ¿no, Enrique? No, de nuevo, claro. En cada uno que apruebes, pues los que no cumplen con eso, pues quedan fuera de ordenación. Pero claro, habría que ver si esos edificios en su momento se hicieron dentro de la legalidad, con licencia, con todo. Y la mayoría en este caso eran así. Entonces, por eso es tan polémico el tema de fuera de ordenación. Pero dicen esta gente que puede haber dificultades de los propietarios a la hora de, por ejemplo, solicitar una hipoteca en un banco. Esa es la parte más complicada y por lo que yo tengo entendido no tendría por qué haber dificultades. La prueba más palpable es que esas viviendas, por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo cuyo piso está fuera de ordenación ahora en plan general. Y claro, él estaba súper disgustado con este tema, pero digo, mira, pero es que tú compraste el piso hace 5 o 6 años y ya estaba fuera de ordenación y no tuviste problemas para hacer hipoteca, ni en la tasación, ni nada. Lo contraproducente del caso este es que se le está dando tanto bombo al fuera de ordenación que a lo mejor ahora puede haber problemas, claro, precisamente por el bombo que se le ha dado, porque lleva 17 años esa figura ahí, un montón de viviendas ahí, y no ha pasado nada hasta ahora, parece. Entonces, y fuera de ordenación puede ocurrir aún estando de acuerdo con el plan anterior. Todo el tema viene, la mayoría de las viviendas que están fuera de ordenación son de planes anteriores al plan general del 92, o sea, construidas anteriormente al plan general del 92. En Santa Cruz, en los años 60 y 70 se hicieron unos planes, se llamaron el plan de volúmenes, que un poco recogiendo lo que había en esa época, el boom turístico y todo esto, pues se subieron mucho las alturas de las edificaciones. Y se hicieron cosas que un poquito van en contra de lo que hoy día entendemos que es saludable para las ciudades. En barrios con calles muy estrechas se les daba alturas demasiado, demasiado grandes, ¿no? Entonces eso, cuando salió la ley del suelo estatal en el 90, pues estableció unos parámetros que tenía que cumplir para toda España. Y sobre todo lo más importante es que no en cualquier barrio urbano, en cualquier parcela, digamos, no se puede superar la densidad de 400 habitantes por hectárea, ni tampoco puede haber más de 12.000 metros cuadrados construidos por hectárea. Entonces, con ese plan de volúmenes de los años 70, había muchas edificaciones que pasaban eso. Entonces, en el plan general de Santa Cruz del 92, todo lo que pasaba a esos parámetros de la ley del suelo quedó fuera de ordenación. Pero, en teoría, a lo único que iba a afectar es al día que esos edificios se tiraran y se fueran a sustituir, que entonces los nuevos que se hicieran pues no pasaran de esas alturas para evitar que esos barrios estuvieran demasiado colmatados las alturas. Entonces, y vamos ya a los términos políticos, ¿tiene razón de ser que el PSOE se oponga a este plan? Hombre, yo me imagino que lo que estaba comentando Enrique, en teoría no tendría que haber problemas para los propietarios de estos pisos, pero claro, eso se verá caso por caso y se verá cuando alguien vaya a pedir una hipoteca y le surja algún problema, o alguien vaya a pedir un seguro para el hogar y le surja algún problema. Si no, si ni los bancos ni las compañías de seguros y si estos propietarios cuando vayan a hacer alguna reforma no van a tener ningún problema a la hora de pedir licencia, yo creo que no van a tener ningún tipo de consecuencia. La prescripción urbanística, en este caso, ¿cómo afectaría? Es decir, alguien que tiene un... Porque supongo yo que aunque esté fuera de ordenación, si pasa X tiempo en el que tú tienes la edificación, tú pagas tu contribución y demás... ¿Podrá solicitar una prescripción urbanística o no? ¿Qué sucede? Es que no es este el caso porque estamos hablando de viviendas perfectamente legales, construidas con licencia y al amparo de la normativa que estaba imperante en ese momento. Entonces, no tiene lugar la prescripción urbanística porque no han cometido ninguna infracción. Son viviendas perfectamente legales. Lo único es que pues ha cambiado la normativa y ahora mismo no vemos aceptable pues esas densidades. Y ya te digo, no tienen que ver con el plan general de ninguna ciudad, sino con la ley del suelo a nivel estatal. Sí, un momento, y perdonen que los interrumpa. Soy Lorenzo Olarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Lorenzo. Buenas tardes, porque aquí a ustedes les gusta mucho decir buenas noches. Pero estamos es de día, don Lorenzo. Pero todavía está saliendo el sol, que lo estoy viendo yo desde aquí. Trae usted la cordura a este programa. Hombre, por favor. Como siempre. Es que yo lo que venía a decir es que, claro, me llaman de la Asociación Colombófila al Cabo, unos amigos, un amigo concretamente, y aprovecho que está aquí el compañero Enrique Esteves, y me pregunta que, claro, él tiene precisamente en su casa un palomar que queda fuera de ordenación. ¿Qué ocurre en este caso? Enrique, te acaban de hacer, yo creo que la pregunta más complicada. Habrá que mandar un jurista ahí, ¿no? Al palomar habrá que mandar un jurista primero a ver cómo está ese palomar. Y si estaba hecho antes del 90. Claro, que tenga los papeles en regla. Sí, se hizo con licencia, que no creo, seguramente. Pero y la segunda pregunta, entonces, si, por ejemplo, a las palomas le van a denegar la hipoteca sin caso de necesidad. Si tuviera que hacer una ampliación de hipoteca, por ejemplo, ahora mismo si hubiera que ampliar el palomar, ¿no? Porque claro, la familia de las palomas crecen, ¿no, Lorenzo? Es cierto, hombre, es que es evidente. Le hace falta a este hombre ampliar para un palomar para criar los pichones. Entonces, están fuera de ordenamiento. Ese es el problema. O sea, el palomar lo puede mantener, lo puede rehabilitar, lo puede arreglar, pero no puede ampliarlo. Es decir, no puede criar pichones. No. O sea, vamos, esto es una ley en contra de la natalidad de las palomas. Vas a tener... Lo mismo toca con la ley del aborto. Y ya tenemos aquí el pollo armado, ¿eh? Y ahí hay que meter al gobierno nacional. Usted no lo habló con Ignacio González antes de que apoyara. Es que esto, Nacho, yo no sabía que iba a afectar a los palomares de esta manera. Y sinceramente me plantearé seguir en el SSN como esto sucede. A modo de reflexión política, siguiendo un poco con el discurso de don Lorenzo, yo lo que no entiendo es cómo barullo que se ha armado en el Ayuntamiento de Santa Cruz no se ha armado, y supongo que es una figura, lo del fuera de ordenación, que no es, o sea, que viene a colación de una ley estatal, ¿no? Uh-huh. No se ha armado en ningún otro ayuntamiento, por lo menos que sepamos hasta ahora, y es una figura que viene existiendo desde hace unos años. Es lo que a mí me sorprende, cómo esto ahora estalla cuando lleva años en el ordenamiento jurídico, ¿no? No, además, yo es lo que no entiendo. En ciudades donde, como Las Palmas de Gran Canaria, donde hay unas barriadas inmensas, mucho mayores que las de... No, incluso... Que seguramente tienen una densidad de población mayor. Ciudades limítrofes como San Cristóbal de la Laguna, que ha aprobado también otro plan general de ordenación urbana, y tampoco se desató este debate. Entonces, es un poco esa distinción que yo hago, a modo de reflexión, ¿no? José Domingo, antes de empezar el programa, hablaba de la ausencia de Ramiro Cuende, de Gloria Rivero y de Florentino Guzmán. Y todos alegaron motivos personales. Sí, Yo quiero que nos digas porque esta gente no es más sincera y da otros motivos. Yo no sé si es el motivo o sería el motivo de ellos tres, pero yo tengo ya ganas de que, no en este caso, sino en cualquier caso de la vida de cualquier ciudadano público, diga que cuando se ausenta de un pleno o de una sesión o de cualquier evento público, no digan como justificación motivos personales, ¿no? No digo que haya sido este caso, sino que digan pues porque no tenía ganas de ir, porque estaba comprando los reyes. Pero es un motivo personal, ¿eh? Ya, pero que me hace gracia el eufemismo de motivos personales, ¿no? Eufemismo. Porque estaba echándome un cortado yo con la parienta. Aludir y decir, no, que yo quedé con la piba y no tenía ganas de ir a ver al plan general. Podría haber dicho, ¿no? Como estaba todo el mundo pendiente del ayuntamiento, yo aproveché para ir a comprar los reyes. También hay que decir que con la presencia de ellos tres tampoco no se hubiera podido hacer absolutamente nada. Y las declaraciones de Ignacio González, yo creo que se columpió, se salió de madre. Decir que el ambiente de la gente que se manifestaba con todo su derecho en contra del plan... Parece un concejal de Coalición Canaria, sí, más que cualquier otro, ¿eh? Terminará. ¿Estuvo de Coalición Canaria? Estuvo ya. Date cuenta que él estuvo en Coalición Canaria. El eje del CCN, ¿no? Él de lo que presume es que su casa también está fuera de ordenación, claro, ¿no? Entonces, que como su casa está fuera de ordenación, que la gente en ese sentido que esté tranquila, ¿no? Que él votó a favor, pero que su casa también está fuera de ordenación. Bueno, y lo más importante de los planes, de todos los planes urbanísticos de cualquier ciudad, en este caso en el de Santa Cruz de Tenerife, es a qué aspira Santa Cruz de Tenerife cuando elabora este plan. O sea, porque el desarrollo económico y social de una ciudad viene ligado íntimamente con el Plan General de Ordenación Urbana. ¿A qué ciudad tú, Enrique, que conoces más este plan, a qué tipo de ciudad se aspira, a qué tipo de urbanismo nos veremos según ese plan urbanístico? Yo creo que Santa Cruz es muy difícil buscar un modelo, porque Santa Cruz es una ciudad que está tan constreñida por todas partes que es casi intentar sacar rincones, intentar meter cosas con calzador, porque está totalmente colmatada. Realmente uno de los problemas del fuera de ordenación es eso, la escasez de espacios libres y demás, que hace que la densidad sea tan alta, ¿no? Si hubiera a lo mejor más parques, más plazas, se podrían hacer edificios más altos y aún así cumpliendo con la densidad máxima. Pero el problema son barrios como el Toscal o La Salud, que están tan colmatados que apenas hay espacios libres, que es donde no se cumple con esa normativa, y es donde están los mayores problemas. Y a nivel general, en toda la ciudad casi tenemos eso, por lo que vale, es muy difícil hacer urbanismo, digamos, que cambie radicalmente el funcionamiento de la ciudad. De todas maneras, Enrique, a partir del plan general, ahora hay que desarrollar este plan general, ¿no? ¿Qué, claro. ¿qué son los planeamientos, no? El plan general está previsto para 12 años, que son 3 cuatrienios, previendo que actuaciones a muy largo plazo y que se pueden modificar muchas cosas sobre la marcha. Y que en cada barrio, en cada distrito, pues tendrá unos requisitos, unas medidas que se adaptarán de acuerdo a las necesidades de cada barrio. Exacto. Una de las cosas que hablamos el otro día en una reunión en el Colegio de Arquitectos, que por un lado, la mayor parte de los que estamos allí consideran muy positivo que por una vez la gente haya salido a la calle a manifestarse por un tema de urbanismo, de planeamiento y tal. Pero claro, por otro lado dice, coño, sale la gente porque le toca en el bolsillo, ¿no? Pero realmente, con toda la polémica que ha llevado este plan, no se ha hablado todavía de eso, del modelo de ciudad que propone el plan, de las soluciones urbanísticas. Estamos hablando de alturas, de fuera de ordenación, pero hay cosas más importantes de las que privado, no se hablan. ¿No? De casos particulares. Pero bueno, es muy complicado el tema. Podemos preguntarle aquí a un regidor municipal como Manuel Correa a ver qué opina usted de... De esto del urbanismo, ¿no? Usted tiene estos mismos problemas, don Manuel. Sí, buenas tardes y feliz año. Buenas tardes, feliz año. Saludar a toda la audiencia de Aditiv en Radio, de programa Heito. Nosotros llevamos aproximadamente desde el año 92 elaborando el Plan General de Ordenación del Municipio de La Victoria. Desde el 92, pero vamos, ya lo llevan tiempo, ¿no? Llevan... ¿Qué están debatiendo? Una gran urbe como La Victoria, además, necesita años y años para debatir el plan. Es que surge el problema, ¿no? Se prepara el plan, entonces te llama tu primo Juan y... Que hay muchos primos. Te dice, hombre, me has pasado la carretera justo por donde tengo el solar para hacerme la casa. Entonces hay que hacer una curva ahí. Yo le digo, presenta una alegación. Entonces él presenta la alegación y entonces pasamos la calle, lo trasladamos unos 10 metros más abajo... Que afecta a otro primo. Afecta a mi otro primo por parte de mi padre, en este caso. Entonces... Y con la familia... La familia se llevan bien, ¿no? Sí. Entonces hay que siempre... Vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Me dice mi otro primo, pero bueno, ¿cómo me vas a pasar la calle justamente por el único solar que tengo disponible para hacer la casa? Y yo le vuelvo a comentar lo mismo. Entonces presenta otra alegación... Y así hemos estado, pues... Entre alegación y casi, alegación, o sea, y primo y primo. La calle ya va por a nivel del mar, ¿no? Está allá abajo. Al final tendremos que hacer las calles por el mar. Subterránea o elevada. Con acueductos. Con ascensores, las calles con ascensores, las edificaciones arriba. Nunca antes tener tantas familias fue tan problemático. Es dificultoso. Cada casa un planeamiento. Cada casa y después los vecinos que vienen... Y dice, bueno, ¿por qué no se lo pasas al vecino este que yo no me llevo con él a la calle, por ejemplo? Y al final, ¿el resultado que viene siendo? ¿Una calle en forma de qué? No, el resultado es que se hace un plan. De arroba. Se alega, se hace la aprobación parcial. Luego, cuando viene el otro primo, se hace la segunda aprobación parcial. Y el problema es la... Cuando aprueba todos los parciales, aprueba ya. Baja suficiencia. No ocurre eso. ¿Cuándo tiene previsto que se apruebe el plan definitivamente? Inmediatamente. En el 2022. No hace falta ya, pues lo haremos en breve. Supongo que en las próximas semanas. En caso de que no se pueda, pues ya yo llamaré a la radio y le diré que en este caso ha salido otro primo que nos impide dar la aprobación definitiva del plan urbanístico. Eso es lo que ocurre. Lo malo es que luego son el resto de la gente los que se quedan con la sensación de hacer el primo ellos, ¿no? Pero bueno. Los que no tienen primo en el ayuntamiento. No, pero a colación de lo que decías antes, Enrique, es verdad. Santa Cruz es una ciudad que si llegas por mar es una ciudad hasta relativamente fea, limitadísima por múltiples montañas, por múltiples contenedores. Y esa es la asignatura pendiente, que la única salida que debería de darle un poquito de calidad de vida, de distinción, no se ha desarrollado, que es la salida y el contacto con el mar. A la costa, ¿no? Sí, pero o sea, a costa de hacer el muelle de Granadilla también. ¿O no? No tiene por qué. Hay ciudades que también tienen puerto. Palma de Mallorca, ¿eh? Más lejos. Y tiene una pedazo de avenida marítima que le da cierta calidad de vida a una ciudad como por Palma, ¿no? O sea, las soluciones están inventadas y están por ahí. Lo único que se trata es de copiar lo mejor y no copiar lo peor. El mismo contacto que pueda tener Las Palmas Gran Canaria, que también tiene un un puerto de mucha más importancia que el de Santa Cruz, y la vida que tiene esa ciudad con el mar es mucho más grande que la que tiene Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Se supone que está previsto en el plan. De hecho, toda la remodelación de la Plaza de España está dentro de un plan que va a afectar a toda la zona ahora mismo, ¿no? Para rehabilitar todo el frente marítimo. Pero yo creo que es, por un lado el frente marítimo y por otro lado el problema de Santa Cruz es sobre todo la accesibilidad y la falta de crecimiento. De todas maneras, estamos en una época en la que ya no están tan de moda, por decirlo de alguna manera, los planes desarrollistas de crecimiento siempre. Estamos en un momento que yo creo que interesa más darle calidad a lo que ya está que pensar en seguir creciendo. Y ciudades como Bilbao, sin ir más lejos, que está metida en un valle, con un río que era una ciudad feísima, donde estaban los Altos Hornos de Vizcaya. Si vas ahora a Bilbao, no tiene nada que ver con esa ciudad que era antes. O sea que un buen plan general de ordenación urbana cambia económicamente una ciudad. Igual que Barcelona también. Ya no hay ninguna gran ciudad del mundo que tenga en pleno centro un puerto, digamos, industrial de carga. Todo eso se ha ido llevando siempre a las afueras, a zonas fuera de la ciudad. Y una refinería. Para recuperar, exacto, sobre todo la refinería, para recuperar esas zonas para la ciudad, porque son oportunidades, eso, igual que decías de Bilbao, la ría, tener una zona en el centro de la ciudad. ¿De esparcimiento? Exacto, que la puedes utilizar también para devolverse. Como el parque marítimo, el que tenemos ahí, el parque marítimo, ¿no? Más del o cual menos, disfrutamos. ¿Sabes? Es una cosa. Y el Palmeratum este, el Palmetum. El Palmetum. ¿Alguien ha podido asistir al Palmeto? Una cosa que... Eso es a lo que nos referimos. Te van un palo. Están esperando que crezcan las palmeras bien. Te van un palo para combatir las ratas allí. Hombre, lo que pasa es que al final convertiremos y ya... Bueno, ya casi somos Tenerife área metropolitana, ¿no? Porque eso es lo que estaba ocurriendo. Otra cuestión que quería yo plantear y que no quiero que pase de largo... Ciudadanos de Santa Cruz, el señor Guimerá dice que va a recurrir incluso el plan. No, y el Partido Socialista también, ¿eh? El Partido Socialista también lo dice, pero yo hablo del señor Guimerá porque yo recuerdo oír declaraciones en el que él decía que era horrible lo que habían hecho con la Plaza de España. Tú que conoces el proyecto, este proyecto es de Dominique Perrol, ¿no? No, o de Herzog y de Mourón, ¿no? Hay muchas críticas de sectores de Santa Cruz que igual le gusta más las estatuas estas del monumento que la modernidad de la plaza. ¿O tú también estás en desacuerdo con ciertas cosas de esa estructura arquitectónica? En estas cosas siempre va a haber polémica, siempre va a haber quien esté a favor, en contra, incluso dentro de los propios arquitectos. Hay unos que les parece una tontería lo que se ha hecho en la Plaza España. A mí personalmente me gusta, a rasgos generales así, me parece que está mejor que antes. Hombre. Sobre todo que se le ha quitado protagonismo al monumento. De hecho, está incompleta, ¿no? Porque no, sí, hay una segunda fase. Es la primera fase. Exacto. Entonces yo recuerdo cuando vinieron los arquitectos a presentar el proyecto, recuerdo una de las frases que dijo uno de ellos, que decía que si era por ellos se hubieran cargado el monumento a los caídos antes que nada, pero no les dejaba. Entonces ¿y eso quedó ahí como un mal menor? ¿Por qué pasará eso de que no dejan...? que se quite el monumento a los caídos. ¿Es una obra artística tan importante? No sé si es una obra artística, pero bueno, es una obra que lleva muchos años y que a lo mejor a la población de Santa Cruz no le disgusta. Es el monumento a los caídos que se termina transformando a lo largo de los años en un monumento. Un monumento sin más. También. Sin más, sí, que puede ser simbólico. Puede gustar más o menos, pero... Creo yo que... Yo creo que ni les disgusta ni les gusta. Yo creo que sí se hubiera... Es algo que está ahí, tampoco, que lleva tanto tiempo que a lo mejor... Tampoco creo que se hubiera manifestado a la gente como para... Nunca se sabe, no te creas tú, que la gente es extraña. Hablando de gente extraña. un día va a romper la puerta, Toño. Buenas tardes, Toño. Sí, hola, buenas tardes. Feliz año. Igualmente. Y buenas tardes. Y buenas tardes. No saben ni en el tiempo que viven. Sí, menos mal que vienes a recordarnos. ¿Qué tal, Toño? ¿Qué bien, te trae bien por aquí? Bueno, ¿Qué opinas tú del plan general? Y te vemos más gordo. Has bebido y has comido. No, yo me cuido. Yo me cuido suficientemente para estar en forma. Para estar en forma, para... En forma redonda. Para pescar, para ir a pescar. Para poder seguir bebiendo otra vez, porque a mí me gusta que me pase el fin último, seguir bebiendo y comiendo. Hombre, claro. ¿Qué tal? Yo quiero hablar del plan general este, porque a mí me pasó también en La Matanza. ¿En La Matanza tuviste problema con el plan general? Claro, porque yo tengo 3.000 metros cuadrados. ¿Sí? Y me quieren pasar una carretera y quitarme unos 500 metros cuadrados y después declararme el resto urbano, que es el terreno rústico. ¿El terreno rústico? Te quieren quitar 500 metros. ¿Y qué problema ves a eso tú, Toño? Y te, nada, y te pasa. Quiero, hombre. ¿Cómo? Vamos, yo quiero seguir teniendo los rústicos como ha estado toda la vida, que siga rústico. Pero, Toño, si te pasan 2.500 metros a urbano, eso es el, gana valor, mucho, gana el valor. Mucho. Multiplica el valor del terreno. Una no, vale. Hombre. ¿Cómo que no? Ellos lo que me lo quieren pasar a rústico, a urbano, para después cobrarme la contribución. Y a mí no me da la gana. Yo no quiero eso, que lo dejen como estaba. Yo planto ahí la papa, la cebolla, tranquilamente. Pero puedes seguir plantando las papas y la cebolla, aunque sea urbano. Nadie te obliga a fabricar. Pero tengo que pagar la contribución. Sí, no, sí, sí. Además, al Partido Socialista, porque el alcalde de La Matanza es socialista también. Eso está mandado por Zapatero, seguro. Mira, dice Héctor que eres hasta conservador hasta para eso, tío. No, pero hombre, ¿cómo voy a estar pagando yo por 3.000 metros cuadrados pagar un montón de dinero? Porque no me da la gana. Pero después lo vendes o lo permutas, no, coño, hombre, y tienes si un montón yo, de pisos ahí. Si después no, viene un constructor y te da 3 pisos por el terreno. Pues entonces quiero declarar un urbano cuando venga el constructor. Antes no. Pero ¿qué me van a estar haciendo pagar a mí todo ese dinero por todos esos metros? O si yo quiero que el chiquillo haga una casa, eso se hace la casa para el chiquillo mío el día de mañana y no pasa nada. Pero es mejor. Yo creo que te estás equivocando con el plan. Está fuera de ordenación también, pero no importa. ¿Qué más da? Después está la precisión urbanística. ¿Tú no, sabes lo que significa eso, Toño? Sí, hombre, yo ya lo he hecho más una vez. La casa mía fue hecha así. Antes, cuando... Está fuera de ordenación, no pediste licencia. Tienes 3 plantas cuando solo se puede fabricar. Seguro una. Que todavía tiene el wiki. Todavía tiene el wiki colgando por arriba. Pero, todavía no ha vestido todas las paredes. Pero vamos a ver si aquí en Tenerife se ha hecho todo así, hombre. Ustedes si piensan que la casa. Me gustaría saber si la casa tuya está dentro de la ordenación. Está encalada. Por lo tanto, está encalada, no como la tuya. La hizo tu padre con 3 sobrinos que tenía y el cuñado. Porque las casas se hacen aquí así. Y dos concreteras. Y si tienes, si ese día te dan la perra para hacer 3 plantas y está tu cuñado, la hace. Sí. Y esa es la fuera de ordenación o dentro de la ordenación. Y el día que ordenada está la casa. Había que reunir a 20, lo menos. Yo lo que digo es que. Si ¿el techo lo pusiste de noche o de día? No, yo lo que digo, vamos a ver. Los techos se ponen de noche. Si los cuartos de la azotea los hiciste en Navidades, ¿no? Que era cuando la policía estaba de vacaciones y no, eso. No, no, no. Lo hice antes de las elecciones porque entonces no te dicen nada. ¿Te das cuenta? Y vives en el garaje, ¿no? No, yo era cada 4 años una plancha. Y mientras tanto en el salón, abajo, ¿no? Claro, hombre, pero así es como se hace. Ahora tienes otra casa en el salón. Y ahora sí le pago yo la contribución, pero ya tengo mi casa. Claro. ¿Pero cómo te voy a pagar yo una contribución por una huerta de papa? Toño, y encalar lo último, ¿no? O sea, lo último que se hace siempre es encalar, ¿no? No, lo que he visto. No, mira a ver si vas a hacer lo último. Y la luz enganchada ahí. A una parola. No, la luz es porque había una torreta para arriba. Una torreta. Pero eso lo ha dicho todo el mundo, no me miren así. Que... Pero que lo haya dicho todo el mundo no quiere decir que esté bien. Que esté bien, claro. Hombre, que no. Y el desarrollo de esta isla, ¿cómo así, hombre? Porque la gente tiene su casita. Así le va a esta isla, así le va. Y el pozo en la huerta para abonar bien las papas, ¿no? El pozo, hay que buscar las minas. El barreno, con un barreno. De eso con un barreno. Que pescaba, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo me voy. Bueno, sí. A mí me da igual y hace lo que te da la gana, ¿no? Hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, Toño. Pues Toño no quiere que le declaren un solar urbano. Es de la única persona que no quiere la recalificación. Y nosotros ahora nos vamos a unos minutitos de publicidad en Aitiden Radio. Aitiden Radio. Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. ¿Estás buscando un local para abrir tu negocio? No busques más. Se alquila local comercial en la calle Salamanca de Santa Cruz de Tenerife. 60 metros cuadrados, ideal para oficinas o local de negocios. Para más información, 677-826844. Recuerda, 677-826844. ¿Estás buscando un local para abrir tu negocio? No busques más. Se alquila local comercial en la calle Salamanca de Santa Cruz de Tenerife. 60 metros cuadrados, ideal para oficinas o local de negocios. Para más información, 677-826844. Recuerda, 677-826844. ¿Estás buscando un local para abrir tu negocio? No busques más. Se alquila local comercial en la calle Salamanca de Santa Cruz de Tenerife. 60 metros cuadrados, ideal para oficinas o local de negocios. Para más información, 677-826844. Recuerda, 677-826844. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Aitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Aitiden Radio, una apuesta por la cultura. Si alguna vez te has sentido solo en un mundo de desconocidos, o te despiertas preguntándote quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí, si alguna vez imaginaste que existe una vida mejor, pero sin saber dónde. Te espero cada sábado a las 11 de la mañana en El Despertar, un programa que te ayudará en tu camino a la plena autorrealización. En Aitiden Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Que ya está bien, que como broma ya está bien. ¡Déjenme salir! El escenario cultural ya tiene su espacio en Aitiden Radio, de lunes a jueves, La Mirilla, a las 7 de la tarde. Gracias al esfuerzo de todos, los servicios públicos están garantizados. Sanidad, educación, empleo, vivienda, 112 emergencias, servicios sociales. Tienes derecho a estas y otras muchas prestaciones. Canarias se hace aquí, ahora, contigo. Gobierno de Canarias. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Están ustedes escuchando El Heito, están en la sintonía de Aitiden Radio. Pedro Jesús, ¿dónde nos pueden ver en internet esta gente que nos quiere escuchar alguna de nuestras? El Heito Canarias en el Facebook. En el Facebook estamos. También decirles que las frecuencias de Aitiden Radio son las 107.4 en el norte, 107.0 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 96.5 sur de Tenerife, 93.4 Valle de Güímar, la 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria. Y no se olviden oírnos también en www.aitidenradio.net. Seguimos hablando de actualidad y de una noticia que nos llamó la atención. Irlanda pondrá multas de hasta 25.000 euros a quien blasfeme. Yo lo que quiero saber es qué opina la gente de Bilbao, y entre todos ellos el Endacari, ¿no? Vamos, Ibarreche. El ex Endacari. Actual profesor de la Universidad de Puerto Rico, creo, sino, o de Santo Domingo. Sí, ¿qué tal, ex Endacari? Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Pues bien, aquí avanzando en el diálogo social, en el diálogo con todos los ciudadanos de Euskadi. ¿Qué le parece esta noticia de que Irlanda va a multar con pues hasta 25.000 euros? Pues bueno, si la aplicamos aquí en Euskadi como afán recaudatorio, la verdad es que conseguiríamos mucho dinero. Salir de la crisis, tranquilo. Pero cago en la hostia. Es que esto es una medida, me parece, desmesurada. Porque imagínese usted en Bilbao. ¿Qué le dice un vasco a otro cuando se van a tomar algo? No, pachila, hostia, es que es imposible que un bilbaíno cumpla con esta norma. Se volverían las arcas públicas, no habría que hacer ningún tipo de impuesto, solo este. Eso sí, los bilbaínos trabajarían para pagar multa, nada más. Esta es una medida que estaba además ya en la constitución irlandesa, pero que nunca se llevó a cabo porque no estaba bien delimitado lo que era la blasfemia. Pero ahora ya se ha delimitado exactamente lo que es la blasfemia. Y entonces, por claro, lo visto... Estamos hablando como delito en el Código Penal. Estamos hablando de un país con... ultracatólico. Muy, muy católico. Uno con de lo cual esa frase que de Europa, ¿no? Dijo antes don Juan José... No, bueno, yo ya he hecho los cálculos. A 4 blasfemias, desde que lleva hablando, por 25.000 euros sale 100.000 euros. Bueno, eso lo podemos pagar con alguna medida de extorsión. Pero bueno, no vamos a decir una cosa. Vamos a hablar una cosa. Y en la construcción, la gente, los obreros de la construcción, sí. ¿Cuánto ganaríamos? ¿No ganarían para el pan de sus hijos? Efectivamente. ¿Ustedes se ven en una obra donde no se diga una blasfemia? No estaría bien la obra. No, fíjate, un obrero se le cae un bloque y dice, me cachis. Caracol, corcholi, caracol, corcholi. Pues esto ha sido todo. No pega. Amigos, agur. Agur. Un saludo, agur, agur. Juan José Ibarreche. Agur, hostias. Pues ahí teníamos a Juan José Ibarreche con esa noticia curiosa de la semana. Y ahora seguimos hablando y vamos a seguir hablando de la polémica huelga de los controladores aéreos. El amigo. Huelga no. No hay huelga. No. Técnicamente no es una huelga. Oficialmente no. Y es verdad, no ¿cómo? Es una huelga porque no hay preaviso de huelga. No hay si no te pones malo, no hay pero... aviso de huelga y no hay decreto de servicios mínimos. Pero Oscar tiene razón, es una huelga encubierta. Es una huelga, hombre. Encubierto, lo que pasa es una, claro. Es una situación a la que se ha llegado después de muchos años de darle una serie de prebendas a un colectivo que se ha hecho muy fuerte. Excesivamente fuerte. Incluso recordemos que el año pasado un líder sindical de USCA, que es el único sindicato, que eso es otra cosa que habría que comentar, si te lees el convenio de los controladores aéreos, el único sindicato que está contemplado para negociar es el USCA, es la Unión Sindical de Controladores Aéreos, que es algo, para mí desde mi punto de vista, algo estalinista, ¿no? Solo puedes negociar con un solo sindicato. Ellos dicen... bueno, esto es una serie de prebendas que diferentes gobiernos, tanto del PP como del PSOE, les han ido dando en un convenio que se firmó en el año 99 y que terminaba en el año 2005. Cada vez que llegan las Navidades hay que prorrogarlo. Cuando llegan las Navidades, de repente, se empiezan a coger bajas inesperadas o a no cubrir turnos por horas extras. ¿Por qué se cubren tantos turnos por horas extras? Porque según ellos, según la ratio, no hay suficientes controladores para los puestos de control aéreo. Es decir, siempre hay gente de horas extras. ¿Quién tiene la culpa? Pues la culpa, el último responsable es el gobierno, el Estado, que es el que firma convenios, que es el que otorga y que es el que gobierna. ¿Me explico? O sea, porque desde hace tres años, creo que fue en el año 2006, fue la última convocatoria para controladores aéreos. Si es verdad que en España hay 2.400 y pico controladores y en Francia hay 4.000, con solo un 4% más de tráfico aéreo, digo yo que con más controladores menos horas extras. Si hay menos posibilidad de hacer horas extras, ¿no? Sino que si tienes que ir a trabajar, tienes que ir a trabajar, sí. No es algo voluntario, menos puestos vacantes habría. Y no pasaría lo que ha pasado en Baraja y en Canarias. Baraja, por ejemplo, de haber 23 controladores en la torre, había días de estas Navidades que eran 16. ¿Por qué? Pues porque para hacer horas extras en Navidades, Reyes, fin de año y Año Nuevo, no hay tanta gente. O sea, así de claro. Pero dice aparte que es una media presión, evidentemente. De todas maneras, dice que la media europea, más o menos, del sueldo anual es 150.000 euros. Evidentemente son los que más cobran y los que menos trabajan. Un controlador aéreo... España. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para hacer? No como maestro. Maybe it's different. En los turnos diurnos trabajan 2 horas y descansan 1. En los turnos nocturnos trabajan 1 hora y descansan 1 hora. Y evidentemente son horas remuneradas. Las dos horas. Descansan, claro, porque están en el centro de trabajo. ¿Qué pasa en Canarias? Que encima hay un agravante, y de esto no se ha hablado mucho. Y es que la mayoría de la plantilla de control aéreo son peninsulares. Con lo cual, cuando llegan las Navidades, yo hago mis turnitos... Y en los días libres me voy para mi tierra. Con lo cual, hay pocos controladores canarios en ese sentido. Pues incentivar a las nuevas generaciones que están pensando en qué hacer, en qué futuro, hombre, profesional. Lo que dicen los controladores, eso es lo que dice la prensa a través de AENA. ¿Qué es lo que dicen los controladores? Que son unos trabajadores cualificados que soportan una gran carga de estrés. Que sí, por es eso cierto. Se les tiene que remunerar, que es un que quien quiera ganar eso, que se presenta a las pruebas y que soporte una oposición de 3 pruebas teóricas y un examen médico y que se vaya 15 meses a Madrid a preparar la, a preparar el curso de controlador aéreo, vale la pena, para conseguir la habilitación de controlador, porque no es el curso lo que te homologa como controlador, sino es un periodo de prácticas donde un otro controlador te habilita a ti y te da una licencia para ser controlador. ¿Por qué los militares no pueden hacer de controladores aéreos? ¿Qué es lo que se ha pedido? Lo pidió también el presidente del Cabildo del Hierro. Pues muy sencillo, porque los controladores militares solo están en la torre y no están en control radar en los centros de control. Y hay muchos más controladores en los centros de control que en las torres. Y porque el nivel de inglés no es el mínimamente exigible, el de, bueno, los militares. Las llevamos con Juan Fernando López Aguilar y lo solucionamos. ¿Eh? Le damos unas clases de Juanfer English. De Juanfer English. La próxima semana es posible que esté por aquí Juan Fernando otra vez. Emilio Botín también podría dar unas buenas clases en inglés. Incluso Aznar, ¿no? Otra cosa de lo que se quejan los controladores es que no piensan ser ellos el chivo expiatorio de la crisis de AENA. AENA ahora mismo tiene 8.000 millones de euros de deuda. Y ellos dicen que si AENA hubiera medido bien las infraestructuras que hubieran realizado en aeropuertos no secundarios, sino terciarios, porque a lo mejor aterrizan dos o tres aviones al día. Ciudad Real, me estás hablando, por ejemplo. No, Ciudad Real es privado. En ese, cuando le pidieron... Sur. Sí, ese es privado. Se lo hacía con financiación de Caja Castilla-La Mancha. Pero, por ejemplo, hay aeropuertos como los de León, como los de Burgos, como los de Pamplona, como los de Logroño, que no tienen ningún tráfico aéreo. Y son infraestructuras que se han realizado. Entonces, dicen que ahora lo fácil es mirar para los controladores. Sí, hombre, y yo puedo entender toda la postura de los controladores, pero para presionar, para exigir que se firme el convenio, hay otros medios. Y es, por ejemplo, una es declarar la huelga y que sea oficial, no como los que están haciendo. Y no aprovecharse los periodos en los que se aprovechen, igual que hacían muchas veces los pilotos, ¿no? En Navidades, festivos, previos festivos, etcétera. Porque si hay una convocatoria oficialmente convocada, se pueden establecer unos servicios mínimos. Y, por ejemplo, en Canarias, si hubiera una huelga convocada, los servicios mínimos cubrirían el 100% de los vuelos que afectan a Canarias. Por eso no les interesa. Claro, es decir, que tampoco nos pongamos... El problema es que ellos no necesitan hacer huelga por la sencilla razón de que todos los turnos que están vacantes para cubrir, con decir, no, yo no voy a hacer horas extras, sí, porque no se le puede obligar, tengo un problema familiar y no los puedes obligar, pues quedan vacantes. Entonces, pues por eso, si en Baraja hacen falta 23 controladores y van 16, pues cerramos pistas. Esa es la... Y después hoy hubo una conferencia de prensa en Madrid entre Paulino Rivero y el Ministerio de Fomento, José Blanco, diciendo que iban a exigir que la gestión no la lleven los propios controladores. Es una chorrada lo que han dicho, porque la gestión de un servicio médico la llevan los médicos. Es así de claro, para que la gente lo entienda. Un jefe de servicio de un servicio de medicina es un médico, pero es que incluso el director médico, evidentemente, es un médico. La gestión del trabajo de control y de navegación aérea la van a llevar los controladores. O sea, son un poco brindis al sol que han dicho. Otra cosa que han dicho es que ya es hora de transferir la gestión de los aeropuertos. No tiene nada que ver. Tú puedes tener la transferencia de los aeropuertos, el problema, pero la navegación aérea, el centro de control de Canarias está en Gando, y eso seguramente el gobierno de Canarias no lo va a querer, porque es una pasta lo que cuesta esta gente. No nos olvidemos. El problema es cuando se pierda Gando, ¿no? Cuando se le vaya la luz, cuando se apague. Termino el chiste, pero... No, pues ojalá cagando. No. Todas estas, lo del otro día en Gando, que se está diciendo que es un problema de mantenimiento, de que las instalaciones eléctricas están obsoletas y demás. Cuando hay un suceso de este, cuando hay una confrontación de este tipo, un conflicto de este tipo, cualquier suceso que surja, aunque sea como este, posiblemente fue una cosa que según ellos no había sucedido nunca, sucede en este momento, pues por casualidad, por lo que sea, y ya había pues gente comentando que son capaces hasta de cortar la luz, ¿no? Yo no sé. Yo recomiendo a los niños que nos estén oyendo que estudien controlador aéreo. E inglés, porque necesitan inglés. Evidentemente lo que hay que estudiar es inglés. Y sobre todo aquí en Canarias, que estudien inglés y sean controladores aéreos. Van a ganar 360.000 euros anuales. El estrés lo van a tener en cualquier otro trabajo también. A lo mejor un poco menos, pero lo van a tener. Así que estudien controlador aéreo. Y ahora yo creo que deberíamos de pasar a hablar de ciencia, y en este programa nos gusta dar a conocer las nuevas aportaciones de la ciencia a la humanidad, sociedad. A la humanidad. Yo creo que deberíamos de contar a la galaxia nuevamente con Eduard Punset, ¿no? Sí. Buenas tardes, Eduard. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué le trae por aquí el día después de Reyes? ¿Hay algún proyecto de investigación nuevo? Estamos en un proyecto y casi llegando a las conclusiones finales. ¿Y de qué va el proyecto? El proyecto era demostrar por qué los gomeros suelen tener el pelo tupido y ondulado. Y se está llegando a la conclusión ya. No, ¿y qué necesidad hay de llegar a esta conclusión? No, es importante, es un tema importante. No, ¿qué necesidad y hay? Y los dientes grandes también, creo que. Realmente tú llegas a la gomera, Eduard, ¿no? Perdona que te tutee. Sí. Y te encuentras con que normalmente el gomero tiene el pelo ondulado y tupido. Sí, hay. O sea, la densidad de vello es mayor, ¿no? Es mayor. En el gomero. Es mayor. ¿Hay una cara de gomero específica? No, la cara no hemos. Al igual que hay apellidos, hay no cara de gomero. ¿No existe el gomero calvo? Es muy difícil encontrar un gomero calvo. Y con niveles de estrés en el que el hipotálamo se encoge, tampoco pierde el pelo el gomero. Yo conozco a tres gomeros calvos, de todas formas. Pero bueno, son de la misma familia. Los también. Tres gomeros. Los calvos. Los tres gomeros. La excepción. La excepción. La excepción que no cumple la regla. Ellos son de Alajero. Los que están fuera de ordenación. Pero seguro que tienen ascendente de chicharrero. Posiblemente. ¿Pero y en qué consiste? ¿Las conclusiones a las que bueno, estamos llegando? Bueno, la investigación fue por muchas hipótesis. La primera era, alguien se le planteó, que yo dije, esto es una locura, que si era posibilidad de que en la Antártida, ese continente, hubiera gente con esa especificidad genética. Gomeros en la Antártida, qué probable. Entonces estábamos cuestionando la formación de Canarias, el punto caliente. Una locura. Me he perdido. Pero, no, es la Antártida, yo creo Atlántida, que no es la Antártida. Punto caliente. La Atlántida. Yo ya me veía con un gomero en la base Juan Carlos I de la Antártida. Entonces, lo mismo los hay. Entonces, esa era la cuestión. Estábamos poniendo en cuestión el punto caliente, que es la forma en que se formaron las Islas Canarias. ¿Ya? Sí. ¿Y eso qué tiene que ver con el pelo del gomero? Absolutamente nada. O sea, la primera. Pero es de las cosas que digo yo, ¿por qué se le ocurre a un científico plantear esto? Una estupidez, sí. Vale. Aclarado ese punto. Seguimos investigando en pruebas genéticas y sacamos la conclusión de que la proteína D9. O sea, ustedes le hicieron un estudio genético a los gomeros. Sí. ¿A qué porcentaje de gomeros? Bueno, hicimos un porcentaje del 20% de la población de la gomera. Sí, Esteban Betancourt no estaba en ese 20%. Sin incluir lo que es el lagarto de la gomera, no está dentro. No está dentro. Vale. No tienen pelo. Entonces, sacamos la proteína D9. D9. Sí. Se da la circunstancia, de que tres generaciones mantienen esa proteína y es debido al guarapo. Una pregunta, ¿está asociado a esa proteína a ciertos apellidos de la gomera? O sea, los Marichal, ¿tienen todos los de la D9, por ejemplo? Plasencia, por ejemplo. Sí la tienen. Los Plasencia sí tienen la proteína D9. Tienen la proteína y se demuestra que durante generaciones y generaciones siempre han tenido lo que es el pelo Eduardo ondulado, se emociona, ¿no? A través de fotografías, me imagino, ¿no? Cómo está ahora. Porque claro, es que en Tenerife también hay gente que ha probado el guarapo, claro. Pero se le cae el pelo. Entonces un factor diferencial, ¿no? Estudiar. Tiene que haber también al menos tres generaciones para que haga efecto el guarapo. Quizás sea gente que llegó a Taco y ya pues hubo ahí, ¿no? Mezcolanza de cambia el clima, procedencias cambia de distintos orígenes. En ese caso la proteína no se da en su integridad. El bisnieto del que toma el guarapo ya no se quedaría calvo. Exactamente. Y tendría el pelo tupido. Pero yo tengo una duda, ¿pero utilizan el guarapo como gomina o...? No, el guarapo tiene que ser bebido. O sea, la ingesta es oral. Ingesta oral del guarapo. Hombre, yo creo que si lo prueban también como comida, a lo mejor funciona. Aproximadamente cuánto. Porque, claro, la gente que nos está escuchando y que tenga problemas de calvicie y que tenga procedencia gomera. La ¿no? mejor herencia que le puede dejar a ustedes a sus descendientes, mejor herencia evolutiva, sí, es beber guarapo. Aproximadamente un vasito de guarapo por las mañanas en ayunas. ¿Un sí. litro? De a la noche antes de acostarse. Pero también estábamos planteándonos. Y para los que ya estamos medio calvos, esto también funciona. No, es, ya sí, esto ya es demasiado tarde. No procedes de la Gomera. Tú no procedes de funciona la Gomera. Para para. No había caído bisnieto. Yo en ese detalle. Funciona para tu bisnieto. Para mi bisnieto. Empezar a tomar guarapo modifica la estructura. Lo que me va a interesar a mí que mi bisnieto tenga pelo o no. El guarapo, la conclusión del estudio es que el guarapo modifica la estructura genética incrementando el porcentaje de proteína D9, ¿no? Sí. Pero también todavía no, digo sí, pero no lo vi. No está concluida la investigación porque se está planteando conclusiones también, preliminares entonces. Se está planteando si el guarapo una hipótesis. Si el guarapo hace más efecto cuando se come directamente desde la palmera. Entonces, podemos deducir hay que ir a la Gomera entonces a mandarse el guarapo. Podemos deducir que este estudio que ustedes han realizado está destinado a luchar contra la calvicie. Sí. Está también en la Gomera o en el resto del mundo. El estudio también ha sido financiado por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sí, por la Universidad de Barcelona. Del Fútbol Club Barcelona. No, de Barcelona. Por la Universidad Oscura de la Vida también. Bueno, el Wilson de Castro no le hagan caso, ¿eh? Vale, un poco farsante el hombre, ¿no? Yo creo que no hay que hacerlo. ¿Quién? Más. ¿Wilson? Porque bueno, Eduard tiene su relevancia y su prestigio. Ha sido un placer nuevamente. Igual. Esperemos que nos traiga para otra ocasión un estudio tan significativo como este. Muchas gracias. Venga. Buenas tardes. Pues tuvimos aquí a Eduard Punset hablando de ciencia. En Haití en Radio también tenemos nuestro espacio para la ciencia. Y finalmente, para acabar las noticias que queremos tratar en el día de hoy, hablaremos de esa detención, liberación del director de Greenpeace. Puesta en libertad. El hombre es libre. España. El señor... Juan López Duralde. Juan López Duralde estuvo detenido... De Duralde. Estuvo detenido desde el día 17 de diciembre, ¿no? Sí, hasta ayer. 21 días en Copenhague por, si recuerdan, esa cumbre en la que no se consiguió nada para el planeta. Nos trae más información el amigo Emilio Pastor. Tampoco es tan amigo. Tampoco soy tan amigo. Y no he estado en Dinamarca. Y no tengo nada nuevo que decir. Estaban acusados de falsificación de documentos, de pretender ser autoridad jurídica, de entrar sin permiso en un lugar privado y de alterar privados que privo también y de alterar un acto en el que está la reina de Dinamarca. Las leyes de Dinamarca son así y hay que aceptarlo. Y además, cuando uno hace una acción de este tipo, tiene que saber las consecuencias que va a tener. El propio embajador español Melitón Cardona dijo que hay que conocer las leyes danesas y decir incluso que son estrictas e inflexibles muchas veces. Hoy mismo oía yo al embajador de España y manifestaba que para esta cumbre Dinamarca había dictado una ley específica de seguridad. Un mes antes que abarcaba todas estas cuestiones y es la que se le aplica a este hombre. ¿Qué decía en la pancarta que llevó? Los políticos hablan, los líderes actúan. Entonces, eso quiere decir como que realmente hay conciencia de muchos políticos en modificar el rumbo del mundo, pero al final son los líderes los que manejan el timón, ¿no? No, yo creo que lo que intentaba la pancarta es decir que hubiera realmente líderes, que no hay personas que tengan un ver más allá de lo que ocurre en los próximos 5 o 10 años, sino conseguir políticos que sepan darnos el norte y saber que dentro de 100 años la Tierra tiene que seguir viva. Y es muy difícil teniendo además países que están en un desarrollo económico brutal como China, sí, como Brasil o como algunos países africanos que están también ahora teniendo importancia económica. No sé, yo creo que tenemos teníamos una idea de Dinamarca, de chicas rubias, de gente maravillosa, queso amarillo, de gente estupenda, pero mantequilla. Hubo fotografías que a mí me llamaron la atención de la dureza policial que no había visto en ninguna de las cumbres estas, de ver cómo la policía tenía rodeado a más de 300 y de 400 jóvenes que intentaban torpedear. Fue enorme la cantidad de detenciones. Exacto. La verdad que es algo que no se corresponde con lo que puedas esperar de un país de ese tipo, ¿no? Yo creo que también es 20 días incomunicado. Motivado sí. porque es un país tranquilo, donde no pasa nada y de repente se organiza una cumbre que es una de las más importantes que ha tenido lugar en los últimos años. Sabían que iba a venir mucha gente. En todas las cumbres, exacto, en general, sí, ¿no? Pero claro, estos países, en España estamos más acostumbrados a manifestaciones o en Francia estamos más acostumbrados, pero en ese país pues... O se es más laxo con, claro, las normas, a lo exactamente, mejor. Además no creo que... acostumbrados, no. Y fíjense hasta el detalle de que hicieron una ley de medidas de seguridad para esta cumbre. Y tenemos que recordar que fueron cuatro, que nos interesa el español porque era el español, pero había también una noruega, un sueco. Señores, esto ha sido todo por hoy. Han estado en este programa, en el Heito, los amigos José Luis Rodríguez. Buenas tardes. Emilio Pastor. Casi buenas noches. José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. La especial colaboración de Enrique Esteves. Gracias, buenas tardes. En el control central, el amigo Héctor Martín y quien les habla, Óscar Izquierdo. Me quiero despedir hoy con una canción de Madeleine Peiró. Y esta canción se la quiero dedicar a esa gente que nos está escuchando ahora mismo en la peluquería de José María. Ellos saben quién son. Dance lo del pelo de tu pido también ahí. ¿Van a tomar guarapo esta noche? Dance me to the end of love. Burning violin, dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the to the end.